tu mente. Hace rato que ya yo lo pensé. Ya yo te noto caliente, pero quieres que el paso yo lo dé. Ambiente perfecto, si quieres hacerlo yo me presto pa' ti. Olvídate el resto y sigue bailándome así, así, así. Quiero saber a qué me sabe tu boca. Si lo prende, y es que la nota contigo me da diferente. Cuando estoy arrebatado, solo tú me entiendes. Y el novio empieza a llamar, la nota desciende. Pero ella siempre lo ignora. Entra conmigo a bailar la batidora. Mis manos por su cuerpo, la exploran como Dora. Si dejas que te beses, te enamoras. Te puedes envolver. Suéltate, trépate encima y no lo pienses. Dale, súbete, que pa' luego es tarde. Yo quiero saber a qué me sabe tu boca. Ven, súbete encima en mí como la nota. Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan. No sabemos si después de esta noche va a haber otra. Quiero saber a qué me sabe tu boca. Encima de mí como la nota. Hace tiempo no te daba, eso se te nota. Y yo no sé si después de esta noche hay otra. Quiero saber la que tu boca me sabe. Se pone porno y quiere que la grabe. Y en el iPhone tengo una saga triple X de tantos fiestajes. Entrepate encima de mí como la nota y no te baje. Yo quiero ver cómo ese culo rebota. Que me diga que eres mía completota. Tu novia que no haga guaje. Tampoco amenace por mensaje. O le pongo la BM de capota. Afuera lloviendo, tú gritando. Quiero saber a qué me sabe tu boca. Ven, súbete encima de mí como la nota. Yo quiero ver cómo esas nalgas rebotan. No sabemos si después de esta noche va a haber otra. Quiero saber. Andamos con la leyenda viviente Yandel. Sound. Ahora o nunca. Neo. Gasper. El capitán Yandel. Why Entertainment. Sound of the Beat. Logo armónico. Real hasta la muerte. Era dime, Mikey Tone.